que pasó ayer es inadmisible desde todo punto de vista, porque ese es un camino que justamente es el camino que proponía Lewis para que la gente pueda ingresar normalmente, que de hecho no se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Por la dificultad del lugar. La presencia de personas armadas no es novedad, porque uh-huh. eso ha ocurrido durante sí. todos estos años. Es una situación que lamentablemente goza de muchísima impunidad, porque no es normal que, o no debiera ser así, que las personas vayan con armas a defender una propiedad privada de un magnate inglés y la policía, en vez de ponerse de parte de los ciudadanos para garantizar su salud, su integridad física, defiende la propiedad privada de Joe Lewis.